Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. Exactamente las 22 horas. Viene llegando. Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Qué suerte que abrió el cielo, ¿no? La sí. Pucha, con este otro miércoles lluvioso. Y lo peor es que si llovía, iba a tratar de esquivar el cliché de decir, oh, qué día para el mate y las tortas fritas. ¿No escuchaste eso a lo largo del día alguna vez? No, hoy por suerte no. Porque nada, no, yo ya con los clichés ya me estoy hinchando las pelotas muchísimo. Venía pensando eso, ¿no? Viste cuando hay gente que no quiere hablar con alguien, no sé, vos que laburás en un edificio también, conversaciones de ascensor, te suena de cruzarte con alguien y alguien que no ves muy seguido. Ah, sí, escuchar de otra gente. Pero ¿cómo escuchar? No, vos vas en un ascensor. Se frena a poner el tercer piso, es un tipo, no sé, de finanzas, alguien que no hablaste casi nunca. Oye, parece que va a estar lloviendo, ¿no? Cosas así, yo ya lo hago a propósito. Digamos, yo cuando sé que ya no quiero hablar más con nadie, empiezo a tirar porque es adrede, aparte. No, bueno, ¿y por qué no sacas un tema más interesante? No, ¿por qué no? A propósito, lo hago a propósito. Como yo sé que el tipo, o sea, sabe que lo estoy haciendo a propósito, que yo le digo, che, parece que va a estar lloviendo, ¿no? Es el famoso contrafuego, hacer fuego para apagar el fuego. Claro, la mejor defensa es el ataque. Entonces, viste, para evitar los silencios incómodos y decirle, mira, la verdad es que no tengo ni ganas de hablar con vos, ya estoy hinchado los huevos, o sea, te hablo del clima, a propósito. Y así vos no me podés decir nada. No, está bien. Ya veo igual cómo empieza el programa, o sea, se nota, con una crítica... ¿Se nota mi antiimperialismo últimamente? Vamos a tratar de que en los próximos 60 minutos se te cambie un poco el humor. Esperemos, esperemos que sí. Bueno, arrancamos entonces con Sumo, esto es Planeta Shampoo, creo que no lo dijimos. Un tema que está incluido tanto en Corpiños en la Madrugada como en After Chabón. Ajá. Es, digamos, para el que no conoce por ahí la historia, Corpiños en la Madrugada es el primer disco por ahí no oficial de Sumo. Sí, del año 81, si no me equivoco. Sí, que, 83 que... me parece. No. Porque en el 81 creo que recién. Sí, no, porque recién, y claro. 81, 82. Pero ya lo habían recibido en Córdoba y había venido con Stephanie Nuttall, una baterista escocesa. Claro. Y que era la baterista de ese momento y estaba. Timmy McKern, que era como su anfitrión, el que como que lo convenció de venir a Luca a Córdoba. Y bueno. Estaba Dafunkio. Dafunkio, guitarra. Claro, y Sokol en bajo, si no me equivoco. ¿No? Sí. Sokol en bajo porque Dafunkio la chica está tocando la batería. Y bueno, nada, grabaron como una especie de demo, que en realidad fue una producción independiente en ese momento, no sé si se usaba mucho. Y grabaron por ahí algunos temas que después fueron reversionados. Caso, la primera versión de La Rubia Tarada estaba ahí. Claro. Están Corpiños en la Madrugada. Y algunos temas que por ahí no salieron nunca más. Por ejemplo, como Fuck You. Sí. Fuck You se grabó, por ejemplo, acá en Corpiños en la Madrugada, pero después no salió en un disco oficial de Sumo. O sea, el primer disco fue Divididos por la Felicidad. Sí. El segundo, Llegando los Monos. El tercero, Hasta el Chabón. Y bueno, Banderitas y Globos, lo que escuchamos es la versión primogénita. Sí, que tenía más que ver con... Digamos, si a Sumo se preguntaba qué hacía, la gente podía decir rock, reggae, pero hilando un poquito más fino, Sumo, por la influencia, digamos, inglesa que tuvo Luca, que tuvo su hermano Andrea Prodan, mamó un poco lo que es toda la movida punk y la movida post-punk, exactamente, y esto es... La New Wave. Exactamente, este es un claro ejemplo, este es un tema punk-funk con trompetas que también se usaban en el género y movido. Sí, temas también, por ejemplo, como Estallando desde el Océano, claro. Temazo que parece Joy Division, New Order, por ejemplo. Y bueno, nada, entonces habíamos arrancado la noche de hoy con Banderitas y Globos de Corpiños en la Madrugada. Sí, las vías. Sí, si no nos estás escuchando por el 90.9, lo podés hacer al www.antena91.com.ar. Ahí tenés al productor para escucharnos. Sí. Nos podés llamar al 4392-1113, dejar mensaje de texto al 1560-59-2427. Después tenemos nuestro mail, planeta-shampoo@gmail.com, y tenemos nuestro fotolog, www.fotolog.com/planeta-shampoo, donde ahí está la información de lo que va pasando en el programa, los audios. Claro, en el blog. Todo. Y sí, de ahí vas al blog y ahí ves el archivo de los programas, y si no, el link simplemente para escuchar lo que pasó. Facebook también, por la Facebook duda. Y todo eso. Nos falta Twitter. MySpace. MySpace también. ¿Qué habrá en el MySpace? Está desactualizadísimo. Sí, sí. Totalmente. Pero se abre. Por lo menos ya registramos. Marcas. O sea, claro, el que se quiera llamar Planeta Shampoo, por más que el se las va a ver vacío. Se las va a ver jodida. Claro, bueno. Entonces, hoy 100% música nacional, se podría decir. Sí. Respetando a rajatabla la futura ley, ¿no? Que ya es algo casi inminente, para desgracia de acá de algunos. Vamos a escuchar ahora a un artista periodista, se podría decir. La semana pasada habíamos hablado con Santi Real de Champions y le habíamos preguntado qué sos más, periodista, músico, y acá hay un es la beta. La beta musical de un periodista. Claro. O los famosos periodistas que se mueren por tocar, digamos. Claro, como cantaría Ricardo. Sí. Estamos hablando de Pablo Shanton, aquel. Sí. Una pluma muy prestigiosa de Clarín. Del periodismo de rock especializado, se podría decir. Sí, crítico de rock. Decíamos Clarín y algunos medios. Que. Grabó bajo el nombre de Greco, un alter ego. En realidad, bueno, era él, obviamente. Él más Leo García, estaba en la composición. Ah, claro, bueno. Integraron un compilado que se llamaba Canciones Pop. No sé si lo recuerdan, del año 1999, cuando muchos cantautores casi todos, ¿no? Solistas. Sí. Y bandas. Solistas y bandas, bueno, grabaron un compilado que se presentó en el Morocco. Sí. Y bueno, nada, orientado por ahí a la canción, ¿no? Sí, como a la canción y a la letra más que a la canción, ¿no? Sí, sí, muy por ahí canciones despojadas, ¿no? Casi acústicas, se podría decir. Estuvo Bochatón también. Sí, convengamos que nunca llegó al disco. Tiene desperdigados temas en compilados. Champions, pero me parece que también estaba ahí, puede ser. Sí, había un par de bandas que hoy en día. Bueno, lo que siguen. Sería fines de los 90, esta nueva ola de solistas. Entonces, vamos a escuchar de ese compilado de canción es pop, así separado, del año 1999, el tema Convivalencia. Un estado de vida después, más allá de haber amado, ¿a dónde voy a despertarme? ¿A quién llamar primero? En un estado de vida después, más allá de haber amar. Un niño, un golpe, una puerta, falsas alarmas del viento. En un estado de vida después, más allá de haber amar. Releo el mapa de mis palmas. Sigue aún la casa sin airear. En un estado de vida después, más allá de ver amar. Pronto un viaje a cualquier parte, hacia que voy a acostumbrarme. A un estado de vida después, más allá de ver amar. A un estado de vida después, más allá de ver. Un estado de vida después, más allá de vos, amar. Un estado de vida después, más allá de vos. Música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, lo que estamos escuchando tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de canción es pop, este compilado que salió en el año 1999. ¿No? Y que agrupó a varios solistas por ahí, no sé si llamarlo indie, pero sensible, se podría decir. Sí, porque era del sello Ultra Pop y Ultra Pop siempre se fijó en ese tipo de artistas emergentes y que venían más que nada de la camada de pop de los 90, que era un pop con armónica, con arpa, con xilofón, sí, un acá, pop retocado con un montón de instrumentos, ¿no? Y acá, bueno, había como una especie de vertiente por ahí dominando lo acústico con las programaciones. Sí. Las programaciones. Sí, y lo intimista, digamos, más como... Más de fogón. Más, sí. Más lo que, bueno, precisamente haría Leo García, una escuela, ¿no? La sí. guitarra acústica y las programaciones de fondo. Y las letras también un poco sensibles. Y quien por ahí fue uno de los que influyó sin ninguna duda esta movida fue Daniel Melero, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí que su etapa solista, ¿no? También. Sí, pero él empezó... Su etapa como cantautor, ¿no? Como músico electrónico. No, claro, pero él empezó en el año 81 aproximadamente. Claro. Principios de los 80, con una banda dedicada a una especie de tecnopop, se podría decir, por poner un etiquete. Un innovador. Que bueno, tuvieron comienzos difíciles, porque justamente les tocó tocar en ese recital tan conocido que eran los Tenoleros de Riff. No sé si recordás, sí, que les tiraron de... El Barrock, era. Sí, sí. Y... Ojo, tocó B8 también en ese, sí, en ese recital, y a los B8 también los molieron a naranjazos. Porque... ¿Pero los de Riff? No, es que el recital era como bien, era un público hippie, mayormente. De Paz y Amor, entonces cualquier propuesta novedosa fuera de lo que fuera Piero, Pedro y Pablo. Sui Generis. Pedro y Pablo. No, Miguel Cantilo formó un grupo tipo New Wave que se llamaba Punch. Miguel Cantilo y Punch, y le tiraron de todo. Y le hicieron Punch. O sea, claro, un tipo que por ahí un año antes lo estaban aplaudiendo con Pedro y Pablo, salió con algo novedoso y nada, ¿no? Era muy cerrado el público. Hay que situarse por ahí un poco en la época, ¿no? Sí, había era una dictadura. Sí, los ánimos estaban un poco... Claro, digamos, también era un público complaciente por ahí, como que se revalorizaba mucho la música nacional, de hecho la música internacional estaba casi proscripta, y bueno, había como un caldo de cultivo para que artistas que traían sonidos extranjeros sean repudiados. Sí. Y bueno, este fue el caso de Encargados, que la pasó mal en ese recital, que le tiraban de todo, y uno de sus integrantes sufrió una herida también por... Sí, Virus también la pasó mal. Sí. Pero sí, bueno, siguieron adelante, sacaron un disco que lo editaron en el año 86, homónimo, Los Encargados. Y bueno, y de ahí elegimos un tema bastante clásico del repertorio llamado Líneas. Líneas. No, llevan algo de uno. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, estamos escuchando aquí en Planeta Shampoo a Los Encargados con el tema Líneas, un clásico de. Fue el primer disco de Los Encargados del año 1986. Esta banda comandada por Daniel Melero, que fue, como decíamos, previo a su carrera solista. ¿Grabó algún otro disco con Los Encargados? Creo que no. Tengo la duda, me parece que no. Después. No, ¿no? Porque después ya se dedicó a... A producir bandas. Sí, Catálogo Incierto, el sello que tuvo, que sacó sí, a varios, Todos Tus Muertos, me parece, una cosa así. Y después, bueno, ya su carrera con títulos de una sola palabra, ¿no? Los álbumes de Melero, Conga. Travesti. Travesti. Había algún otro. Piano. Recolección Vacía, ahí te cae. Ahí está. Bueno, listo. Derribamos la teoría. Tecno. ¿Y cuál fue el último? No, el último no recuerdo. Vaquero. Recuerdo que sacó algunos por internet. En un momento editó uno que estaba solamente, te lo podías bajar en la página web de él. Porque material así, disco físico así, para los que están viendo redondo, no hubo hace mucho. Sí. Va, que no hay. O sea, que no hay, por eso digo. Que no hay, no cuando, sé. El último, no me acuerdo cuál fue. No lo sé. Tecno, bueno. Vaquero, sí, piano, pero no... Bastante hace que Daniel nos debe un disco. Bueno, vamos a pasar ahora entonces... volvemos al año 1999. Sí. Esta época, fines de los 90, donde decíamos que había una gran proliferación de solistas. Sí. Solistas nacionales, y más precisamente vamos a centrarnos en Zona Sur. Sí, en uno local que quizás estaba emparentado con todos los artistas que estuvieron en Canciones Pop. De hecho, no sé si no el mismo parte. Sello. Claro, el sello. Índice Virgen. Claro, exactamente. En este tema que vamos a escuchar estuvo en el compilado, pero pertenece a su disco debut llamado Cubos. Sí. Estamos hablando de Esteban Castell. Esteban Castell, sí. Que toca este sábado, sí, en Circa. Viste, está, vuelve... Sí. Estaría bueno contactarlo, sí. Joven, 33 años. Ah, no. Pensé que era más grande, pero no. Porque es alto. Sí. Parece que es muy alto. Y es muy... Yo no sé si es muy parecido al personaje que hacía Miguel... No, perdón. No sé cómo se llama el actor de Pisa, Birra, Faso. Es un chico alto, pelado. Quizá lo tienen por ahí. Miguel de Ocupas, más sí. O menos. Lo tienen... Bueno. Más o menos. No sé, yo vi una foto hace mucho tiempo. Bueno. Después como que no hay mucho material así... Bueno. Lo verás en vivo. Fotográfico de Esteban Castell. Este sábado con Toquelau, pero no sé en dónde. Circa. Ah, en Circa. Circa hay una feria. Bueno, de paso ¿temprano? Tiramos el chivo para los que... Y creo que es, no sé, 5 de la tarde decía. No creo que sea 5 de la tarde, pero... Sí. Pero bueno, por lo menos es a la tarde. Bueno, había sacado varios discos, un par de discos antes, uno llamado Drogué. Ah, en el año 94, sí. Y también había sacado otro, y pero el primer disco editado, así, es este que vamos a escuchar, y bueno, Cubos. Y tuvo un invento muy, no sé si destacado, pero... Sí, el cotidianófono. Cotidianófono. Que era una especie de micrófono con unos auriculares combinado, como que estaba combinado todo de una manera de que reproducía los ruidos del ambiente y los deformaba, y hacía de los ruidos cotidianos otros ruidos raros. O sea, como un sampler, claro, humano casi. Sí. Mirá vos, si eso lo habrá patentado, no sé, lo habrá dado plata. Estaría bueno invitarlo y preguntarle. Sí, por ahí no quiere hablar mucho de eso. Bueno, no sé. Pero... No sé. Porque no se habló más. O sea, yo me acuerdo que esa foto que te digo la vi en una nota con él el hablando cotidiano. De eso. Claro. Claro, pero después como que no se habló de algo que revolucionó la industria musical. Así que bueno, nada, vamos a estar escuchando entonces... Del disco del primer. No, el segundo disco de Esteban Castells, llamado Cubos, del año 1999, el tema Magia. Thank you. las distancias. No las entiendo. Después de una ardua jornada, relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Bueno, capital: Santiago de Chile, Bogotá, Colombia, España, Estados Unidos, Bahía Blanca, Verónica, Villa Gesell, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Lanús, Banfield, Punta Alta, Buenos Aires. Es parando el, en todas. ¿Es el recorrido del micro? Sí. Las ondas expansivas de Planeta Shampoo pasan por todos esos lugares. Al menos un representante de cada localidad y escuchándonos. Así que... saludos a todos. Saludamos a todos los interesados en este humilde programa. Y bueno, cerramos entonces... vamos a cerrar en realidad el bloque... el bloque nacional, el autóctono. Bloque, el bloque nacional. Habíamos escuchado al... Esteban Castell con el tema Magia, este extenso tema, casi 7 minutos de duración, espero que se lo hayan bancado, del álbum Cubos de 1999. Y volvemos por ahí a una especie de costumbre que habíamos perdido de, en Planeta Shampoo de antaño. Retirarnos con un cover. En realidad sería semi-retirada. Claro. O sea, la segunda mitad del programa ceder, todavía no sabemos ceder qué la parte ocurrirá. Pero claro. Bueno, por lo pronto, vamos a cerrar nuestra intervención musical con Leo García. Habíamos hablado de Leo García, de este canciones pop de fines de los 90, bueno, cuando surgió este artista, que también tenía un pasado electrónico, sí, con Avant Press, se hizo, sí, solista, privilegió lo que decíamos, la guitarra acústica y las programaciones, y en Niceto tocó el año 2008, tocó en Niceto e hizo un cover. Sí, del que se podría decir es el mejor tema de los 90 under, digamos. Claro, de un fines himno. De los 90. Sí. O sea, contemporáneo. No, antes cuando... de fines de los 90, habrá sido 97. Y bueno. Bueno, no, fines de los 90, sí. La pizza con champagne todavía estaba. Y bueno, nada, esta época que es un tema de Victoria Abril, en ese momento, claro, ahora Victoria Mil. Y que tiene un dejo por ahí similar a La Balsa, ¿no? No sé si te suena. Igual esta versión. Se puede hacer un paralelismo, ¿no? En esta época con La Balsa, con los... Esta es una versión más Leo García con sintetizadores. Claro. Cantada con su tono de voz. Una versión. Hizo un cover entonces Leo García de esta época y es el que vamos a escuchar. Bueno, chicos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto sigue con los DJ pareja. ¿Y qué onda? Ahora Nook me va a controlar estas máquinas. A ver, vamos a poner esto aquí. Y nos vamos a ir contentos con una canción favorita de unos amigos que amo. Los Victoria Mil, ¿conocen? Esta época para tomar conciencia, la perfección existe, chicos. La conciencia. Pierdan la plata, después tendrán mucha. Pierdan la plata. cabeza, pues ahora hay muchos que estaban, aparte de escuchando, viendo lo que está sucediendo aquí en el estudio. De pronto, en un minuto, llegaron los mini componentes y nuestros invitados del día de hoy, que no habíamos anunciado en realidad. Esto fue una sorpresa hasta para nosotros. Y decoraron acá como un espectáculo que parece un Swinging London del año 1966, ¿no? Una especie así de happening con, mezclado con carnaval carioca, un cuadro. Nosotros todavía no entendemos nada, es más. Vamos a dejarlos a ellos. Claro, estamos tratando de ubicarnos en un lugar de no interferir el... En su performance. Claro, ¿verdad? Por eso. Así que, chicos, preséntense, no sé. Sofi. Y explíquenos los motivos de esta revolución estética, ¿no? Esta revolución es porque Pablito ayer cumplió 22 años. Y bueno, ¿y Pablito quién es? A ver si preséntense, porque... Pablito acá. Ah. Baterista eventual... Sí, yo diría que Hola. Nos acercamos un toque al micrófono. Ahí está. A vos te escucho, a vos no. Venega, Pablito es nuestro baterista virtual. Sí. Y bueno, y ayer cumplió años, entonces lo vinimos a festejar a la radio. Ajá, muy bien. 22 años, más o menos, promedio de edad de todos, ¿eso? Sí, tenemos todos entre... bueno, ella es más chiquita, pero tenemos entre 22 y 25, ¿no? De la flor de la edad, te podría decir. Sí. Y mini componente, ¿qué es? Digamos, es tu proyecto, Paulina. Claro. ¿Es un grupo o es tu proyecto solista? No, ahora es un grupo. Un grupo de locos. Ajá. Empezó siendo un proyecto solista y claro. Por suerte me encontré con gente en el camino que se sumó y así que ahora no es más mi obra, es la obra de nosotros. Claro, porque teníamos esa duda, ¿viste? Como si claro. Era tu proyecto, bueno, una banda. Sí, es una, es una banda que somos nosotros y que igual va mutando de acuerdo a las situaciones y a lo que haya, las posibilidades. Sí. Pero... ¿Vos cambiás de integrantes? O sea, ¿son integrantes rotativos, como me pareció leer? O... No, ahora estamos fijos como estamos. Ahora... Esto en realidad no lo tendría que preguntar adelante de ellos. Sí. Pero porque salió en una nota y... Queremos aclarar eso porque estuvimos muy enfadados. Al microfonito, al microfonito, vamos. Estuvimos muy enfadados con que dijeran que éramos muy rotativos. Yo estoy hace un año con mi componente y el otro integrante que es el guitarrista... Laucha. Laucha, sí. Que ahora no está accidentado, está no pudo venir. No, tuvo un accidente en bicicleta, lo atropelló un auto. Y está todo enyesado, mira. Y no puede tocar por 2 meses. Y él también es fijo y Pablito cada tanto toca con nosotros y Sofía es la invitada. Y es una formación básica de teclados, sintetizadores. Sí, tenemos pistas de electrónicas tipo DJ y tenemos guitarras, batería eventualmente, efectos, un sintetizador, un causpad, juegos de voces femeninas, percusiones. Lo que va cambiando es eventualmente hay momentos en que a veces algún integrante no puede venir, entonces se arma una formación especial para una fecha dada. Ah, ahí está lo rotativo entonces. Claro, pero es eventual, claro. Es eventual. No, está bien. Porque en la nota parecía como que, bueno, vos ibas cambiando así a gusto. Y Piacere, hoy toco con esto. No, igual nosotros lo que queremos es, siempre tenemos muchos, o sea, tratamos de tener invitados y siempre queremos ir variando. En realidad queremos que todo el mundo toque el mini componente de ustedes. Dale, cuando quieran. Señor, y ustedes vienen a conducir. Claro, el que quiera tocar. Nosotros estamos tratando de desligarnos de este programa de todas maneras posibles, así que cuando quieren hacemos una rotation. Buenísimo. Pero en general somos un grupo firme de 3 personas y siempre hay invitados. Bueno, y lo que estamos escuchando es algo que está grabado en un disco, va a salir en un disco. No, esto es un disco ya editado de forma independiente que se llama Pierde el Ritmo. Y este disco sí lo grabé yo sola porque en ese momento no había conocido a estas personas. Entonces, lo grabé yo en distintos estudios. Es meramente un disco solista, digamos. Sí. Pero que ahora, cuando esos temas se interpretan en vivo, tienen un montón de otra vibra y un montón de cosas que agregan los músicos. ¿Te parece ir escuchando algo, entonces? Sí, sí, ¿Qué tema es? El primero, puede ser. El Volcán se llama. Dale. Llevará por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Tuvimos charlando, cosas que no se pueden escuchar, digamos, de micrófono para afuera, pero la imagen visual siguió. Y yo, otra cosa, que porque yo me estuve informando un poco así de la banda, no se asusten igual. ¿Vos aprendiste a leer a los 4 años? Sí. ¿O esa es otra mentira? A los 3. Ah, mirá vos. Sí, es muy autodidacta. Porque yo me vanagloriaba de haber aprendido a los 5 solo, y era algo que siempre le enrostraba a mi hermana. Yo aprendí a leer solo, pero pues, no. Había una revista hace mucho que se llamaba Solo Fútbol. Y bueno, nada, yo practicaba con eso, me acuerdo. Pero entré a primer grado sabiendo leer, cosa que creo que era el único. Pero digo, acá me superó alguien a los 3 años leer. Claro, no sé, es una anécdota que se cuenta en la familia, yo no es que me acuerde, pero no, lo que sí recuerdo es que iba caminando por la calle y había un cartel y yo iba con mi mamá y le dije, sí, tal, geriátrico, no sé, y mi mamá dijo, ¿qué? ¿Le adelantaron un año en el colegio o algo así? No, para nada. Pero me mandaban al jardín desde muy chiquita también, como que era muy, viste, muy chispita, no sé. Claro, y con la música también, ¿no? Muy autodidacta, sí. Así que arrancaste sola el proyecto y como después lo sumaste a ellos. Igual, bueno, él es mi hermano y perdón. Baterista, y nuestro padre es músico, sí. Y es súper multiinstrumentista, entonces nada, nosotros venimos mamando tocar instrumentos de siempre, y bueno, nada, él se tiró para la percusión, sí. Y yo agarré la guitarra de mi papá un día y también él me empezó a enseñar algunas cosas. Es folclorista, ¿no? Él es folclorista, sí. Hace fusión, folclore con fusión, de jazz y cosas así, pero su alma es folclore, ¿no? Y así empecé a tocar, después me pasé al teclado. Ahora estoy tratando de aprender flauta traversa. Estudié así un par de cosas, pero más que nada es natural. Así como, no sé, claro, y siempre por ahí vinculado con lo que se ve, la electrónica, digamos, las sintetizadores. No sé, al principio como que era todo muy hardcore. Nosotros teníamos una banda hardcore punk. Ah, mira. Llamada Perdedores. Sí. Y nada, después me mudé al oeste. Y en el oeste empecé a hacer onda con los chicos de Hojas. Y bueno, y en su momento me empezaron a enseñar un par de cosas del Reason, de la computadora. Como yo no tenía banda, quería igual hacer música y lo más idóneo claro, te mandaste. Era la compu. Y entonces bueno, ahí empecé a bajar cosas de internet, VST, sintetizadores, y a armar sola los temas, digamos, a producirlos. ¿Influencias musicales, se podría decir, de todo? ¿O hay algo que vos decís? Sí, a mí me gusta mucho Ariel Pink, no sé si lo conocen. No tengo el gusto. ¿Es nacional? No, es un chico de California. Es un genio. Sí. Y nada, después de todo, me gusta muchísimo la cumbia, el folclore andino. Sí. Se nota un poco. No sé, de todo. Sí, hay como muchas cosas. No hay un patrón así. No, en realidad no. En realidad yo creo que el punk me gusta en la escuela, sí, muchísimo. Y bueno, cosas electrónicas más nuevas. Pero es todo como punk y nada, algo medio folclórico en el fondo. Entonces es como que eso es. ¿Y ellos aportan así ideas? Sí, a full. Bueno, él es tipo, es fanático de lo negro. Así es como un baterista negro, pero no negro. Así. No, claro. Tiene como ese groove. El soul. Claro. Y Mon es más bien del palo pop y le gusta mucho lo brasilero. También, vamos, bueno, el guitarrista es súper psicodélico. Por eso sale lo que sale. Claro. Entonces llegamos al ensayo y hay un montón de escuchas distintas. Y... ¿Se producen así también para ensayar o...? Para ensayar, para tocar, pintamos la cara. Claro, y... no, hacemos una especie de ritual. Claro. Pintamos, hacemos coreografías. Claro, está bien. ¿Y tienen alguna, para los que los quieran ver en vivo, además de ahora, que de hecho los están viendo, pero los que los quieran ver tocar, ¿tiene alguna fecha próxima? Sí, este sábado 24 tocamos en Niños Consentidos, en San Telmo, un lugar que se llama Una Casa, que queda en Humberto Primo y Perú. La otra cuadra. Buenísimo. Bueno, igual, como es una fecha medio accidentada, porque bueno, el guitarrista y ella está ocupada, armé una banda para esta fecha. Ahí estaba el asunto, con razón. Igual es un caso especial. Sí, el guitarrista es un caso está especial. Accidentado, yo estoy estudiando por los parciales. Sí, no. Está bien, siga, siga estudiando. Pero en general somos nosotros tres siempre. Sí. Igual esta es una super fecha traída, digamos, accidentada. Pero la vamos a hacer, que la banda se llama Minicomponente y Las Bestias, y tocamos con yo, él y David, que es bajista, y vamos a hacer algo completamente amorfo, experimental para ese día. Y bueno, luego cuando se recuperen los integrantes fijos, seguiremos tocando. Claro, suele pasar cuando hay fechas que vienen así de repente y no estamos muy organizados. Y es sábado 24 en una casa. Sí, a las 22. Toca también Olfa Me Acorde y The Kenkos y otras bandas más. ¿Y dónde los pueden? ¿Tienen una página web donde escucharlos, donde pedirles el disco? Tenemos un MySpace, que es myspace.com/minicomponent, o sea, sin la última E. Y tenemos un Fotolog, que es mini componente, y ahí publicamos las fechas. El disco, como es muy artesanal y lo hago yo a mano, está disponible en las fechas de amigos y en las ferias de nuestras fechas. No lo tenemos en ninguna disquería. Pero bueno, ahora vamos a empezar a grabar, probablemente... Con la nueva formación. Con la nueva formación, en el estudio de los chicos de Gouneco. Sí, en Parque Patricios. Y bueno, vamos a hacer un disco editado. Casi posta, sí, claro. Se podría decir. Bueno, el tiempo nos está apremiando, queremos escuchar algún tema más, así que chicos, mil gracias por haberse acercado, por haber venido y vuelto. Se fueron y volvieron. Sábado 24 entonces en una casa, ahí en San Telmo. Y bueno, ¿con qué tema nos vamos? El tema número 2, Quisiera, se llama. Bueno, sí, el 2. Listo. Esto fue Planeta Shampoo, señores. Chau. Uy. Chau. Bueno, llegar tarde.